Esta es una invitación a la proyección del documental Asfaltar Bolivia, de Marc Gavalda. El día jueves 5 de marzo a las 18:30 horas en Libre Espacio Cultural La Jícara, ubicado en Porfirio Díaz 1105 en la Colonia Centro, adelante del Mercado Sánchez Pascuas. Asfaltar Bolivia, jueves 5 de marzo a las 18:30 horas en Libre Espacio Cultural La Jícara. Nahual, los y las que tenemos un doble nacimiento, en animal o fuerza de la naturaleza, en animal o fuerza de la naturaleza, comprometidos a combatir, a combatir, a combatir. Muy buenas tardes, nos encontramos en otra transmisión más del Nahual. Y bueno, pues hablaremos de diferentes temas, especialmente acerca de la problemática que vive Bolivia, sobre todo pues por megaproyectos. Y para eso pues tenemos a una invitada. Hola, mi nombre es Mariel, soy periodista de Bolivia y voy a estar aquí conversando sobre, pues sobre dos temas importantes a raíz de la presentación de un documental sobre la lucha de los pueblos indígenas contra megaproyectos en Bolivia y en realidad sobre toda la agenda del gobierno respecto a este tema. Los dejamos con una canción, regresamos en un momento más aquí en esta transmisión al Nahual. Nahual. Estamos de regreso aquí. Como ya les habíamos dicho, el día de hoy vamos a estar hablando con Mariel Cautín sobre el tema del documental que se llama Asfaltando Bolivia y que además pues se estará presentando en la próxima semana aquí en Oaxaca. Bien, pues este documental es relevante en la situación de Oaxaca, pues nos identifica como, aunque seamos diferentes países y estemos a la distancia, en un mismo sentido de las problemáticas que puede generar una idea de desarrollo que no se genera desde nuestros pueblos, es decir, un desarrollo que los pueblos de Bolivia no plantean, que es lo mismo que nos sucede aquí en Oaxaca cuando vienen las empresas extranjeras, sean eólicas, mineras, constructoras de presas o hidroeléctricas, en que no hay una libre decisión por parte de las comunidades, sino más bien hay una imposición gubernamental. Y pues aunque algunos se puedan sorprender, pues eso puede hacer similares gobiernos que aparentemente son absolutamente diferentes en un discurso, como pudiera ser el asesino Enrique Peña Nieto, y por el otro lado, pues Evo Morales, encumbrado desde alguna perspectiva como un presidente indígena que viene de luchas populares. Pero bueno, pues le cedemos la palabra a la periodista invitada, compañera Maril Cautín. La primera cuestión tal vez a explicar bien es el contexto en el que está, en el que se va a proyectar este documental que se llama Asfaltar Bolivia. Quisiera comentarles un poco sobre cómo se ha producido, cómo se ha generado, porque es el resultado del apoyo y seguimiento que se está haciendo desde colectivos independientes, desde redes de contrainformación y de investigación al proyecto carretero a través del territorio indígena Parque Nacional Isiboro Secure. Este proyecto carretero es un proyecto del Estado boliviano ya surgido en año 2010. El proyecto consiste en una vía carretera que va a unir dos departamentos, es decir, como dos estados en México, Cochabamba con Beni. Y esta carretera atraviesa en su segundo tramo, porque está dividido en tres tramos, este territorio indígena, ¿no? Que además es parque nacional. Entonces la legislación boliviana y también la legislación internacional pues protege esta área, ¿no? Entonces, desde 2010, los indígenas del territorio Isiboro Secure demandan al gobierno boliviano que se cumplan los convenios internacionales y que se cumpla la legislación nacional y la misma constitución política, que pide una consulta previa en caso de megaproyectos de infraestructura que afecten a territorios indígenas. Y además de esto, que definitivamente en casos de áreas protegidas no puede haber intervención de proyectos, ¿no? Entonces, pues este es un poco el antecedente de la lucha del Timnis. En Oaxaca hay un caso bastante conocido, que es muy cerca de aquí de la ciudad, que pues es la resistencia en contra de la construcción del Libramiento Sur. En el caso de Libramiento Sur, las comunidades, especialmente zapotecas y mixtecas de esta parte del Valle Central, pues afecta a 14 municipios diferentes, se opusieron. El gobierno del estado de Oaxaca pues decía que esta carretera pues era en beneficio de pues los pobladores, ¿no? Sin embargo, la población pues veía que no había beneficio, pues afectaba fuentes de agua, afectaba sembradíos, afectaba incluso pues sus propias casas y comunidades, pues, ¿no?, que iban a ser separadas algunas por la mitad. Pues ellos decían, pues no nos está ayudando, no nos es benéfico, más bien es nocivo. Allá en esta planeación, ¿no?, del proyecto de la carretera del Timnis, ¿cuáles son los argumentos que da el gobierno para pues promover este tipo de proyecto? ¿O qué es lo que les han dicho? Lo que ha pasado ahí es que no ha habido un diálogo, digamos, honesto por parte del gobierno hacia las organizaciones indígenas. De hecho, las organizaciones indígenas todos estos años lo que han demandado es diálogo con el gobierno. Pero, bueno, lo que ha resultado en realidad es que el gobierno ha preferido realizar el diálogo y el pacto con el capital transnacional y con las empresas que están impulsando este proyecto carretero, ¿no? Ahí es importante explicar que en un inicio el gobierno había firmado el contrato con la empresa de caminos OAS de Brasil, ligada al financiamiento del partido de los trabajadores de Lula, y pensamos que es un proyecto de geopolítica, ¿no? Brasil está muy interesado en proyectarse como una potencia en la región sudamericana, entonces este tipo de proyectos sí le es muy favorable, ¿no? Al mismo tiempo porque esta zona, porque el territorio indígena en el ala este tiene concesiones para exploración petrolera, ¿no? Y esto el gobierno nunca ha sido tampoco honesto con el movimiento indígena y en realidad con la sociedad boliviana en general para explicar si se han encontrado o no yacimientos petroleros. Aparentemente sí, aparentemente las inversiones hasta este momento en el TIPNIS, que son de Petrobras, la empresa petrolera Total, que es de Francia, y British Gas, hay también Repsol de España, tienen capitales invertidos en la exploración petrolera del TIPNIS. Miren, el escenario en 2010 era este contrato para hacer esta carretera y unir estos dos estados, estos dos departamentos en Bolivia, que iban a facilitar el tránsito, primero la entrada para más exploración y explotación petrolera a esta zona, y segundo, para convertirse en parte de un eje vertebrador que una el Océano Pacífico con el Atlántico, para que Brasil pueda, sin dar la vuelta a todo, dar esta curva gigante para llegar al mercado asiático, poder cruzar directamente por territorio boliviano, ¿no? Este es el interés geopolítico. Pero el otro tema que ha ido avanzando es que ya este año se ha dado el visto bueno desde el gobierno para, bueno, como en este extremo de la Amazonía boliviana no se ha podido iniciar hasta ahora por la resistencia indígena, el inicio de esta carretera y la exploración petrolera y explotación petrolera, lo que ha hecho el gobierno estratégicamente es comenzar por el otro lado, ¿no? Entonces estamos hablando aquí de una mega región petrolera, tal vez la más, va a ser definitivamente la más grande de Bolivia, pero tal vez la más grande de Sudamérica, que atraviesa la Amazonía por el norte boliviano en La Paz, se une con Beni y pasa por Cochabamba, ¿no? En toda esta franja, que es la Amazonía del lado boliviano, según estimaciones del mismo gobierno, se pueden encontrar aproximadamente 5 megacampos petroleros, ¿no? Y sería una megazona petrolera y posiblemente gasífera, ¿no? Entonces, lo que el gobierno ha hecho es comenzar por el norte de La Paz, ya que no podía en el otro extremo, que es Cochabamba, empezó por el norte de La Paz, y las exploraciones en el bloque petrolero Yikimuni han comenzado este año, ¿no? Es también territorio indígena, ahí están los pueblos indígenas Leko, Takana y Chimán, y las organizaciones han sido desestabilizadas, desestructuradas y demás. No ha habido consulta previa, ha habido una entrada abusiva por parte del gobierno boliviano para imponer el proyecto. Y las organizaciones o las dirigencias, en realidad más específicamente, se han visto obligadas o finalmente favorecidas económicamente para firmar estos acuerdos, ¿no? Entonces, es importante y es coyuntural hablar todavía sobre el tema del TIPNIS, la carretera, y sobre el tema de la resistencia indígena, porque está vinculada a un proyecto de largo alcance del gobierno boliviano con enfoque a la desestabilización de todos los territorios indígenas ricos en recursos naturales. Hermanos paceños, hermanos solidarios, el TIPNIS te espera, el TIPNIS ha llegado. La paz en el corazón del TIPNIS y el TIPNIS en el corazón de la paz. Si la paz no puede ir al TIPNIS, el TIPNIS viene a la paz. Hermanas del TIPNIS, hombres y mujeres, estamos con ustedes. TIPNIS y Siboro se cure, daremos nuestro corazón. derretido por carreteras tu corazón. Voy arribando el Isidoro y llegaré al anochecer a Mundo Novia, donde encontré a mi novia, te esperaré. En este nuevo encuentro vamos a unirnos para luchar por nuestra casa grande, por territorio y por dignidad. Contra el capitalismo depredador que nos quiere ahogar y por salvar la selva del narcotráfico criminal. Dignis, lo más santa tierra sin mal, territorio ancestral, que proteges la vida de nuestros pueblos en libertad. Más lejos de lo que puedas soñar, algún día navegar, en Nueva Alacia te espero con chicha fuerte de ocoro. Bullicio silencioso, marcha la selva, ruge el jaguar. Que chapaína nunca se olvida, el pueblo te ha de juzgar. Pueblos de la Vía Yala, juntos nos toca andar. Con los ancestros, hijos y nietos, unidos en libertad. Dignis, selva virgen de la humedad, niño anfibio, hombre y caimán. Hichis del Isireri, chaures del monte te han de cuidar. Marchamos, tierras bajas y el Conamar, Pachamama en libertad. Constitución fundada en raíces de complementariedad. Pueblos de la Vía Yala, aquí juntos nos toca andar. Con los ancestros, hijos y nietos, unidos en libertad. Bullicio silencioso, marca la selva, ruge el jaguar. Que chaparina nunca se olvida, el pueblo te ha de juzgar. Tohuco chuchra tobiecho peimeno, yuchcañievo. Tohuco chuchra tobiecho peimeno, yuchcañievo. Nahual. Y bueno, seguimos aquí con la compañera Mariel. Nos estabas explicando un poco sobre el contexto de pues de esta imposición que se está haciendo de estos proyectos allá en Bolivia. Y pues para entrar un poco a la explicación sobre este documental que se presentará la próxima semana, pues empezar a hablar un poco también de esa resistencia que se está dando por parte de los pobladores. Y he explicado un poco el panorama y la política del Estado respecto al... sobre todo en el tema petrolero en Bolivia, pese a que en el mercado internacional está bajando o ha bajado aceleradamente los costos del petróleo, y que mucha de la justificación, incluso de los ámbitos de investigaciones, que no es relevante ahora en términos económicos hacer más exploración y explotación petrolera, pero bueno, es parte de la propuesta que tiene el gobierno en el tema económico. El documental, por otra parte, responde a esta línea de apoyo a los movimientos indígenas que hay en Bolivia. El documental está hecho por dos colectivos, el colectivo Alerta Amazónica y el colectivo Territorios en Resistencia. El compañero realizador es Mark Gavalda, que es de España. Y él trabaja hace años haciendo seguimiento a los temas de impacto de explotación y exploración petrolera en la región amazónica de andina, ¿no? Sobre todo, bueno, amazónica andina, sobre todo en Bolivia, en Ecuador y en Perú. La propuesta del documental, que tiene una duración de aproximadamente una hora, es explicar a partir de testimonios y entrevistas tanto a la población indígena del Tipnis y a la población indígena de tierras bajas, es decir, de la zona amazónica de Bolivia, cómo ellos analizan este discurso del gobierno boliviano respecto a una legislación favorable a los derechos indígenas, un discurso a partir de Evo Morales de respeto a la madre tierra, de respeto a la Pachamama, como se le conoce ya, pero por el otro lado, un gobierno también que al mismo tiempo incentiva y promueve el atropello y la invasión y el avasallamiento a los territorios indígenas y la desestabilización de las organizaciones matrices indígenas con el fin de finalmente volver a reconfigurar un escenario capitalista en el país, ¿no? Es decir, los indígenas en el documental, a partir de sus testimonios, recrean este contexto de represión que está habiendo en Bolivia, y al mismo tiempo también se recoge la otra versión, ¿no? ¿Cómo explica el gobierno, a partir finalmente de este discurso que ha catapultado Evo Morales a la esfera internacional como defensor de los derechos de la madre tierra, por ejemplo, o como primer presidente indígena, por ejemplo, cómo el gobierno está usando un discurso y un vocablo en estos términos que se contradicen los hechos, ¿no? Entonces, la idea que quiere reflejar el documental es que seguimos en esta misma lógica profundamente desarrollista, con esta visión de progreso ilustrado, ¿no? que ha sido finalmente el auge del discurso capitalista desde los 80s y mucho antes, y que finalmente igual ha encontrado sus límites, ¿no? Sí es necesario volver a entablar un diálogo a este nivel. Así que la invitación para Oaxaca es el jueves 5 de marzo a partir de las 6 de la tarde en el espacio La Jícara, para la gente que quiera asistir a la presentación del documental. Y vamos a tener una ampliación de la información también con Marga Valdá, el productor de este video. Sí, la idea del documental Asfaltar Bolivia nació ya de hace tiempo, siguiendo desde lejos la temática del conflicto carretero a través del territorio indígena Parque Nacional Siboro-Secure, conocido como Tipnis en Bolivia. En ese momento yo no me encontraba en Bolivia, estaba realizando un documental en Perú, pero como que quedaba pendiente un poco, de algún modo, apoyar a los cumpas del Siboro Secure, porque me parecía muy legítima el tema de plantear una defensa frontal a un proyecto carretero que iba a destruir su territorio. Entonces, bueno, la ocasión se pudo dar después de que en el año 2014 pude ir a hacer unas clases en la Universidad de Cochabamba, y eso me dio oportunidad de estar en Bolivia tres meses. Entonces ahí aprovechamos para intentar hacer una serie de entrevistas a actores claves del conflicto. El conflicto de la carretera por el Parque Nacional Siboro-Secure pues tiene que ver con las ansias que tiene el gobierno de proyectar, de trazar accesos para vincular lo que es la Amazonía con los centros neurálgicos del país, ¿no? Con el occidente, pero también tiene que ver con los pueblos que viven en el interior de las zonas afectadas por estos proyectos. No siempre coincide que la gente está a favor de estos proyectos carreteros, porque no todo el mundo ve bien que el acceso, el tráfico de mercancías, pueda ser algo beneficioso. Entonces, eso es lo que me interesaba plantear en este documental, y fuimos haciendo un recorrido a través de organizaciones indígenas, de los representantes de las comunidades, y luego logramos también acceder a algún representante del gobierno para que diera su versión, así como también alcaldes de la zona afectada por la carretera que estaban un poco contentos de que se haga esta carretera, ¿no? Entonces, este documental plantea la visión del desarrollo desde una óptica crítica, pero deja también voz para que hablen también los artífices de estos proyectos de accesos viales y proyectos extractivos, ¿no? Un poco con ese afán de desenmascarar, ¿no? También esa imagen que proyecta el gobierno de Evo Morales, ¿no? Que tiene muchos matices a nivel exterior de defensa de los pueblos indígenas, de defensa de la Pachamama, de los derechos de la tierra, pero tierras adentro se produce una ejecución de políticas muy clásicas de extractivismo, depredativo y con una mitología del desarrollo muy, muy antigua, ¿no? Pensando que el urbanizar, el generar estructuras viales, el favorecer a las empresas a que exploten materias primas, esto desarrolla un país, ¿no? Cuando esto se está demostrando tanto en otros países de matriz extractivista como en países supuestamente desarrollados a nivel económico, como puede ser Europa, que estamos enfrentando una serie de nocividades que afecta a la salud, afecta a la felicidad de la población y que empuja a estos países tan hiperdesarrollados a tener que vivir dependiendo de las materias primas de otros países. Por tanto, se están reproduciendo las cadenas de explotación, de colonización, etcétera, ¿no? Hoy viene a mirar el Nahual. Estamos platicando con Mariel Cautín sobre el tema de Bolivia, sobre la cuestión de lo que es la carretera del Tipnis y toda esta resistencia que se está llevando por parte del pueblo boliviano. También nos gustaría saber un poco, pues, cuáles son los planes amplios que se tienen en este país, digamos, pues sabemos que no son nada más la cuestión petrolera o la construcción de esta carretera, sino ampliar un poco más cuál es el contexto general del país ahorita con los proyectos que están. Bueno, Evo Morales acaba de volver a ser reelegido. Su investidura ha sido recién en enero de 2015, entonces hay 5 años más de la gestión de gobierno del movimiento al socialismo, ¿no? Parte de las profundas críticas que tiene el gobierno en este momento es precisamente esta agenda de proyectos extractivistas, ¿no? De finalmente de origen colonial, primarista, con un desenlace de retroceso en el tema de derechos indígenas, ¿no? Y en el tema de retroceso de las luchas en realidad, ¿no? De las organizaciones que lo han catapultado, que le han brindado su apoyo incluso, ¿no? Yo creo que se puede resumir en un incentivo muy fuerte a la inversión privada transnacional. Yo creo que el gobierno finalmente sí ha tenido como una mirada muy aguda en ver que sí, los precios internacionales del petróleo o de la minería, que ahora Bolivia también está exportando mucha plata y este año que están en un buen momento económico, van a bajar. Entonces, yo creo que proyectando un plan ambicioso de gobierno de aquí a unos 15 o 20 años más con la hegemonía del partido de Evo Morales, sí necesitarían recursos más intensivos, ¿no? Parte de esto creo que se ve reflejado en el plan de gobierno de Evo Morales, ¿no? Sí, el proyecto más grande es la propuesta de iniciar la exploración de trabajos en energía nuclear. Producir energía nuclear en Bolivia es la apuesta más grande del gobierno en términos ambiciosos y en términos temáticos, ¿no? Por el momento, lo que el gobierno ha dicho al respecto es que se prevé, primero, que esta planta de energía nuclear esté instalada en el altiplano boliviano, eso es en La Paz, que es un centro de poder político del gobierno, entonces también es muy favorable que él proponga esto para esta región. La inversión que se estima desde el gobierno para esto es de inicialmente más de 2,000 millones de dólares, y lo que se sabe sería un proyecto que estaría enlazado con Ecuador y Cuba, ¿no? Que este eje es el que estaría interesado en lanzarse a la iniciativa nuclear. Estaría apoyadas por la Organización Internacional de Energía Atómica, que es un conjunto colegiado que maneja este tema a nivel técnico y político efectivamente. Definitivamente han salido las primeras críticas a este proyecto, ¿no? De hecho, en Bolivia, lo primero que se han dicho desde los sectores ambientalistas es que la constitución política del Estado, que ha sido aprobada por el gobierno de Evo Morales, prohíbe todo lo que sea investigación y usos de energía nuclear y desarrollo de energía nuclear en el país. Entonces, en primer lugar, la propuesta es inconstitucional, ¿no? En segundo lugar, al ser un proyecto que va a afectar territorio nacional, la población merece entrar en un proceso de consulta o un referéndum, ¿no? Para ver si se quiere o no se quiere desarrollar ese tipo de energía en el país, ¿no? En tercer lugar, ya desde los sectores académicos y de investigación, se han lanzado críticas respecto a que la energía nuclear en muchos, sobre todo en Europa y, bueno, en Asia y Japón, con los últimos acontecimientos que han pasado allá, ha demostrado sus serias limitaciones respecto a la seguridad y respecto a brindar realmente energía limpia. Se han lanzado muchas ideas sobre el potencial de las energías renovables en Bolivia, como la energía solar en el altiplano, por ejemplo. Pero finalmente está ahí ahora, en el debate, ¿no? No ha habido una consulta a la ciudadanía como tal. Es una propuesta de plan de gobierno, pero que se está materializando ya en convenios concretos, primero del gobierno boliviano con esta organización de energía atómica, que tiene sus propios intereses realmente. Pero eso es, creo, una parte. porque la otra tiene que ver con un paquete de megaproyectos que han sido también lanzados en el contexto de las elecciones en Bolivia, donde está nuevamente la explotación de hierro en el Mutum, la explotación de litio. Bueno, el Mutum, que es un área boscosa en Santa Cruz, eso es una especie de reserva. La explotación de litio en el Salar de Uyuni. También está comprometida las iniciativas que se lanzaron de fracking, que es exploración por inyección de agua para sacar gas, ¿no? Y creo que en México también se está aplicando esta tecnología, que es desastrosa realmente. Están los proyectos de hidroeléctricas. Aún así, si vas a explotar, si vas a iniciar un proyecto nuclear, ya no necesitas de otro tipo de energía que te consuma recursos naturales vitales como el agua. Pero está en el proyecto del gobierno comenzar con hidroeléctricas. La más grande sería la del Río Grande en Santa Cruz, que generaría 3.000 vatios. Luego estaría las represas en el Amazonas, que serían 3 las que están proyectadas, las de Cachuela Esperanza. Es la que tendría mayor impacto, ya que inundaría toda un área habitada también por población indígena y no indígena, y que está en la frontera con Brasil, ¿no? Entonces, lo que preocupa sí es este conjunto de inversiones y de proyectos que se han lanzado de forma prebendal, digamos, en el contexto de las elecciones, pero que efectivamente sí podemos decir que se van a concretar sin haber hecho consultas ni estudios relevantes sobre la necesidad de que Bolivia agote definitivamente todos sus recursos, haga una inversión absolutamente intensiva de capital, de dinero en estos proyectos, sin saber cuál es el beneficio directo y concreto para la población boliviana. Porque hasta ahora lo que no sabemos es para qué necesitamos explotar litio, hierro, plata, zinc, oro, hidroeléctricas por todo el país, gas por fracking, desarrollar energía atómica, en qué beneficiaría a la población boliviana y a mejorar los niveles de vida. O sea, concretamente no es una respuesta que el gobierno no ha dado. Sí, pues creo que es bastante similar a la presentación del Plan Nacional de Infraestructura que se dio con Peña Nieto, en que igualmente pues no se pone sobre la mesa prácticamente todo el país, al igual que con la Ronda 0 y la Ronda 1, en que las petroleras adquirirán, pues ahora sí que al mejor postor, los yacimientos de petróleo y gas en todo México. Y bueno, pues eso tiene mucho que ver en el sentido de para qué se hacen estos proyectos, ¿no? En definitiva, creo que, por ejemplo, el consumo de electricidad, ¿no? De las comunidades, incluso de la ciudad de Oaxaca, pues no necesita 3 o 4 hidroeléctricas gigantes, pues, ¿no? El consumo, pues, es de un cierto nivel. Sin embargo, quienes sí necesitan la energía, pues son las empresas transnacionales, manufactureras, ensambladoras, ¿no? De automóviles, productoras de otro tipo de mercancías que no son las del sustento básico para las comunidades, ¿no? Sino más bien que son aquellas que están destinadas para el consumo y uso, pues, del mercado mundial, es decir, de otros países, ¿no? Para satisfacer las necesidades que no son las de las comunidades donde se instalan los proyectos, sino más bien de las empresas que pretenden vender, pues, esos productos a otras partes del mundo. Bueno, vamos a escuchar uno de los comentarios que nos hace Marga Balda para contextualizar un poco la información. Bueno, muchos de estos países latinoamericanos tienen una matriz económica claramente extractivista que está enfocada en atraer inversiones extranjeras para que exploten la materia prima, dejando unas regalías para nutrir las arcas de la nación, y esto se convierte en una tendencia enfermiza en que los gobiernos acaban siendo títeres de estas regalías y acaban defendiendo los intereses transnacionales incluso pisoteando, degradando los derechos de las poblaciones, ¿no? Y esto es un poco lo que yo he podido ver en Perú, donde también hay una serie de infraestructuras viales que se quieren conectar con Brasil, ¿no? No hay que olvidar el papel subimperial que está ejerciendo Brasil en todo lo que es la Amazonía, ¿no? Para conseguir que este desarrollo industrial que se está viviendo en el país pueda vincularse con otras economías tanto en el continente como también con el Pacífico, ¿no? Y por eso, pues, todos estos proyectos IRSA de construcción de infraestructuras viales en Sudamérica, ¿no? Por otro lado, tanto en Ecuador, en Colombia, en Perú, todos estos países tienen la Amazonía totalmente concesionada justamente en los primeros años de la época neoliberal. Se concesionaron casi la mayor parte de su territorio a las transnacionales para que exploren petróleo, ¿no? Y esto es lo que está sucediendo, ¿no? En Perú, todo el norte de Perú, sobre todo la zona de Loreto, Andoas, Río Tigre, está totalmente ya contaminada. Arrastran pasivos ambientales desde hace 3 décadas y esto está ya enfermando a la población hasta el punto de que ya se están detectando niveles muy altos de metales pesados en los tejidos de la población, ¿no? Por otro lado, se está abriendo las fronteras extractivas en el sur, ¿no? Todo lo que es el proyecto Camisea, donde se está justamente interviniendo incluso en zonas donde existen todavía pueblos en aislamiento voluntario, y es ahí donde se han descubierto bolsas de gas, y es como empresas como Pluspetrol, como Repsol, Petrobras, están operando ahí para sacar estos recursos, ¿no? Bueno, como decía, muchos de estos países también coinciden en que están gobernados desde hace unos años por gobiernos con matices progresistas que quieren desarrollar una serie de estado de bienestar, pero basado en el sistema clásico de la quema de materias primas y combustibles fósiles y la adquisición de regalías, ¿no? Y entonces esto es lo que está produciendo grandes desigualdades entre los centros urbanos y las zonas extractivas, ¿no? Y es lo que se ve en estos países, ¿no? Donde la Amazonía es como el patio trasero y los pueblos indígenas que se están negando a ser víctimas, a perder sus territorios por el fin final del progreso del país, son criminalizadas, ¿no? Y son señaladas, ¿no? Serpiente tienen su hogar. Vengo desde la tierra que ya no está, donde antes se vivía en libertad. Vengo a decirles que hay siembrando dolor, el que depreda, mata y corta la flor, el que mancha los ríos, el talador. Coraje. Yeah. corazón. Desde la Amazonía Yuracaré, tendremos la esperanza, la fe y razón, que carga en sus espaldas hombre y mujer, la furia y la codicia del Carayana, está sembrando envidia y desolación, y eso es lo que me duele en el corazón, coraje. Contra el Carayana depredador, luchando por el Isiboro y el Secure. Por eso el territorio y la dignidad nos venimos buscando al caminar de los hermanos, la solidaridad. Coraje. Mira, ellos desde el primer momento querían un poco ejercer el derecho como pueblos indígenas a ser consultados y decidir sobre sus destinos, ¿no? Cosa que fue de algún modo pisoteada desde buen principio cuando un día se presenta el presidente de Bolivia junto con el presidente de Brasil en la ciudad, en el pueblo de Villatunari, para poner la primera piedra de esta carretera, dejando por sentado de que este proyecto se iba a hacer sí o sí. Entonces ahí empiezan las movilizaciones que tuvieron como puntos más significativos dos marchas indígenas que nacen desde el seno de los territorios y que llegan hasta la ciudad de La Paz, donde ahí pues son interpelados el gobierno y son recibidos también con un caluroso afecto de la población, ¿no? Entonces el gobierno hace unos movimientos titubeantes de manera que en algún momento promete una cosa, luego hace otra. Hay un momento de unas falsas consultas en las que el gobierno se dedica a desembarcar toda una estrategia de compra de las comunidades a través de descargar todo tipo de, bueno, de presentes, de regalos, pero muchas comunidades y concretamente las organizaciones del TIPNIS rechazan esta estrategia, ¿no? Entonces, en un momento en que el proyecto carretero se ve totalmente deslegitimado. Se produce un parón en el avance de este proyecto. Sin embargo, un poco lo que quiere de algún modo alertar el documental es que ya se ha construido una parte de esta carretera, concretamente hasta el mismo límite del parque Isidoro Sécure. O sea, se ha hecho ya la primera fase de la carretera y esto, de alguna manera, nos está alertando de que el proyecto continúa y que está en una fase de reposo, ¿no? Ante esto, yo creo que las comunidades y las organizaciones siguen estando alerta para que no haya nuevos movimientos, ¿no?, al respecto. Nahual. ¿Tú qué crees que siga con estas determinaciones por parte del gobierno de Evo Morales? ¿Cómo ves tú pues al pueblo boliviano ante estas decisiones? ¿Cuáles crees que sean las próximas estrategias que estén empleando? Es un momento decisivo porque se han debilitado las organizaciones, pero no en sí mismas, sino que es parte de una estrategia de desestabilización del gobierno. En las organizaciones matrices indígenas del TIPNIS, CIDOP, que es la Organización de Indígenas de Tierras Bajas, CONAMAC, que es la Organización de Indígenas de Tierras Altas. El gobierno ha impuesto dirigencias paralelas, que son militantes del partido de gobierno. Así que ahora hay una duplicidad de organizaciones indígenas en Bolivia y esto no había pasado antes. Hay grupos de choque que están persiguiendo a dirigentes y dirigentas, hay criminalización de la protesta, hay persecución. Entonces sí hay un contexto de represión muy, muy fuerte, pero al mismo tiempo creo yo, todavía, y lo expresa el documental, todavía hay compañeros y compañeras que se animan a denunciar, ¿no?, lo que está pasando. Realmente en este momento en Bolivia denunciar ya es un acto de resistencia, ¿no? En este momento, ser una voz disidente al común y al aparato millonario de propaganda que tiene el gobierno es la esperanza que queda, ¿no? Sí creo que hay dirigentes, compañeras dirigentes indígenas que todavía la tienen muy clara, que tienen muy claro su horizonte respecto a la autonomía indígena y a la autodeterminación y al autogobierno indígena, que no están dando por agotadas todas sus expectativas. Realmente hay una sabiduría incluso en el movimiento indígena sobre quién va a sobrevivir al final, ¿no? Y creo que es esta misma sabiduría la que finalmente empuja a los compañeros y compañeras a decir: la lucha la vamos a hacer nosotros hoy, pero es para que nuestros hijos o nuestros nietos y nuestras nietas sigan teniendo su territorio, su casa, ¿no? Entonces sí hay todavía voces disidentes, sí hay organizaciones de base que se están moviendo al respecto y creo cada vez lo que espero que haya más es una ciudadanía crítica sobre el tipo de gobierno que se quiere en Bolivia, ¿no? Creo que es una pregunta que no solamente se puede hacer en esferas fuera del país, creo que no solamente preguntarse si realmente lo que merecemos es solamente un compañero que se autodenomina indígena, ¿no? Es preguntarnos qué tipo de Estado queremos, qué tipo de relación con el Estado queremos. Y este tipo de madurez crítica también es la que está ahora en el ambiente en Bolivia, ¿no? Sí, también tengo que hablar de lo que se entiende por la derecha, ¿no?, en este momento en el país. Sí, efectivamente hay bloques de derecha que están, sobre todo estos bloques muy conservadores, unidos a capitales ganaderos, soyeros, o incluso ya vinculados muchos al mercado del comercio informal, etcétera, ¿no? Y por qué no decir, finalmente, esta especie de boom que tenemos en Bolivia es con el narco, ¿no?, y la producción de droga. Pero son estas mismas élites las que ahora están en un pacto con el gobierno, ¿no? Es decir, otra crítica desde la izquierda y de los movimientos de izquierda es que el gobierno de Evo Morales ha hecho demasiadas concesiones con la derecha conservadora y con la derecha finalmente neoliberal que se intentaba combatir, ¿no? Entonces lo que estamos hablando es que el sistema se ha refuncionalizado en el contexto boliviano y que efectivamente las resistencias van a venir respecto a cuestionarnos el tipo de modelo económico que está vigente en el país. Bueno, vamos a ir a una última pausa musical y regresaremos a despedir este programa. También nos queda todavía un comentario del compañero Mark. Y regresando comentaremos un poco más sobre el documental Asfaltando Bolivia. De un buen viaje hemos venido, de un buen viaje hemos venido. Con alegría y mucho unión, con alegría y mucho unión. Desde el Tibnis hemos venido, en la marcha hemos venido. Traemos alegría en el corazón, traemos alegría y mucho valor. Primero volver a invitar a los oyentes y las oyentes a la presentación del documental Asfaltar Bolivia este jueves 5 de marzo en el espacio La Jícara. Hay una página, se llama Alerta Amazónica, donde se han colgado ahí todos los documentales del colectivo. Y va a ser ahí donde va a estar el acceso. Va a estar colgado en el canal Vimeo, con bueno, el canal Alerta Amazónica. Y yo creo que en cualquier buscador, poniendo Asfaltar Bolivia, a partir de la semana que viene, pues ya lo vamos a abrir al acceso. Dejamos de momento estos primeros días para que haya un buen estreno, ¿no? Dejando un poco, pero después ya con la intención de que se difunda al máximo y que se pueda proyectar en otros lados. Nahual, los y las que tenemos un doble nacimiento, en animal o fuerza de la naturaleza, en animal o fuerza de la naturaleza, comprometidos a combatir, a combatir, a combatir. Esta es una invitación a la proyección del documental Asfaltar Bolivia, de Mark Gavalda. El día jueves 5 de marzo a las 18:30 horas en Libre Espacio Cultural La Jícara, ubicado en Porfirio Díaz 1105 en la Colonia Centro, adelante del Mercado Sánchez Pascuas. Asfaltar Bolivia, jueves 5 de marzo a las 18:30 horas en Libre Espacio Cultural La Jícara.